podríamos estar en la BBC de Londres o en la RAI italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Ya es la 1 de la mañana, 1 y 1 minuto en todo el territorio de la República Argentina y aledaños. Y es el momento de que Martín Pérez nos traiga su columna de cultura, como todas las noches aquí en Diario del Futuro. Muchas gracias, Lantos. Antes que nada, quiero aclarar que cualquier cosa que haga hoy está dedicada en honor a Fabricio Simeoni, periodista y poeta rosarino, cuya enfermedad que lo obligaba a desplazarse en silla de ruedas no le impidió rockearla y ser protagonista cultural de la vida rosarina. Falleció lamentablemente hoy. Tuvo un ACV y no lo superó a la edad de 39 años. Fabricio, el saludo de un porteño a todo lo que hiciste y toda tu presencia aquí y allá con esa sonrisa rara que llevabas con tu silla de ruedas. Dicho esto, ya lo dijimos al comienzo del programa, pero no quería dejar de decirlo al comienzo de la columna de Cultura y Espectáculos. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es un libro, pero un libro muy particular, un libro sobre la vida y militancia de Laura Carlotto, la hija de la líder de Abuelas de Plaza de Mayo. Un libro especial porque lo escribió María Eugenia Ludueña, pero no es especial por eso, es el primer libro de María Eugenia, sino que es un libro muy particular porque de alguna manera le escapa a todos los lugares comunes que uno podía imaginar de un libro de estas características. Pero para charlar de este libro y de su libro, estamos comunicados con María Eugenia. ¿Estás ahí, María Eugenia? Estoy acá, Martín. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Yo siempre solemos preguntarle a los artistas si los encuentra trabajando este horario así tan dado a la inspiración artística, pero supongo que a cualquier periodista o lo encuentra laburando y puteando o con ganas de irse a dormir. No, estoy así ya en horario de... tengo un hijo de 7 años, así que mis horarios cambiaron notablemente desde que fui mamá, pero... todo bien. Y además el año pasado estaba en la Nacional Rock una vez por semana a esta hora, a la misma hora. Escúchame, ¿y este libro lo escribiste a esta hora o lo escribías de mañana? No, creo que fue un libro de escritura diurna, pero ya en la vista, en la recta final, escribía en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora. Perfecto, escúchame. Así que en la recta final sí me ha agarrado esta hora. Me imaginé, lo estabas negando, pero estoy seguro que algo, al menos alguna lectura o algún repaso se hizo a estas altas horas de la madrugada. María Eugenia, tuvo un particular comienzo el libro, ¿no es cierto? Sí, que fue una nota que le hice a Estela a finales de 2010. Ajá. Que yo trabajaba como colaboradora de la revista del diario La Nación. Ok. Y bueno, y fue en ese marco que la entrevisté a Estela para la restitución del nieto número 100. Uh-huh. Ella, una de las preguntas que yo le hice era si ella guardaba algún objeto en especial para su nieto Guido. Y ella me dijo que, bueno, que había coleccionado como muchas cosas, que esas cosas habían perdido dimensión en algún sentido y que lo que le gustaría a esta altura, cuando lleva más de 30 y pico años de búsqueda, era testimoniar, no me lo dijo en estas palabras, acá estoy poniendo mis palabras, ajá, no era testimoniar una palabra de Estela, pero me dijo, a mí me gustaría que alguien contara la historia de Laura. Ok, y vos ahí le dijiste, bueno, voy a ser yo, una periodista de La Nación, diciéndole eso a la líder de Abuelas. Sí, pero yo no me considero una periodista de La Nación. Bueno, pero viste cómo es cuando te está entrevistando un tipo, alguien para La Nación, para el entrevistado. En ese caso, la sorpresa debe haber sido del lado de ella, ¿no? Que ella te haya dicho, te haya mirado y haya dicho, ¿por qué no? Sí, yo le estoy muy agradecida a Estela y justamente cuando ella hizo ese prólogo tan lindo que hizo para el libro, ya en la recta final, cuando el libro estaba escrito y todo, y le agradecí justamente que... a ver, ella no tenía por qué saber, digamos, quién era uno, uh-huh, y por haber confiado en mí, ¿no? Porque también habla de quién es Estela en un punto, de poder confiar más allá de determinadas etiquetas, como puede ser esto de, entre comillas, que sí, ser una persona de La Nación. Ok, escuchame una cosa. ¿Qué es lo que le intentaste escapar haciendo un libro como este? Porque digo, arrancó a partir de justamente de una... No te digo que es un libro por encargo, pero arrancó casi desde estar al servicio de algo que te pedía uno de los protagonistas del libro, digamos. Sí, me halaga que digas que escapé a los lugares comunes, porque básicamente empecé pensando, bueno, en los lugares comunes, que además es algo que cuando como lectora a mí no me gusta, ya sea que lea un libro o una película, si hay algo que me indigna, digamos, son los lugares comunes. ¿Y cuáles eran esos que vos empezaste hiciste la imagino yo que hiciste una primera lista, digamos? Sí, quizás es más inconsciente, pero en un punto, digo, a mí me gusta cuando leo algo, me gusta la gente con contradicciones, me gustan las versiones que no están acabadas o que no están explicadas o que no están subrayadas. Lo que uno se imagina en un libro como este, por esto que me contás, es bueno, estás obligado a hablar bien del protagonista, el que lo está escribiendo se puede pasar de rosca y no verle ni un solo pliegue y además bajarte línea. Y bueno, y tampoco es que uno diga que no, digo, es el lugar que suele tener esta clase de libros. Sin embargo, vos encaraste para otro lado, el libro se lee como una película, como un documental, y además ampliaste el marco y no solo hablaste de Laura, sino que hablaste de intentaste hablar de toda su generación, digamos. ¿Esa decisión fue por qué motivo en especial? ¿Justamente para escaparle a esto? En parte sí, pero en parte es porque entendí que lo colectivo era la dimensión de muchas cosas para Laura y para tantos de miles. Claro. Entonces me parecía que la historia de Laura solamente se podía entender en ese contexto. Uh-huh. Y por otro lado, lo que le quería escapar era como a una versión heroica de poner a Laura en un pedestal. Sí, la historia oficial, digamos. Sí, es curioso eso, porque por un lado yo aprendí a admirar a Laura mientras uh-huh. hacía el libro. Okay. Y a un montón de gente en decir, uh-huh. wow, qué cojones, ¿no? Esa admiración te venía de antes, te venía de leer otros libros del estilo, o sea, en general uno si de cualquier edad comienza esa admiración leyendo la historia de La Noche de los Lápices y termina leyendo La Voluntad. Todo eso, ese entusiasmo está en uno, lo puede descubrir leyendo esa clase de libros o esa mirada sobre esa generación. ¿A vos estudiar la historia o reconstruir la historia de Laura te hizo pararte en el mismo lugar, digamos? No, me sacó también de esos lugares comunes. Ajá. Acercarme, porque me dio la dimensión de lo cotidiano, y la dimensión de lo cotidiano me parece que tiene un peso que muchas veces no lo había visto de esa manera. Entonces sí, fue un nuevo abordaje. Claro. De por qué militaban, o sea, era un momento que... Y algunos personajes, bueno, personajes, algunas de las personas que entrevisté... sí, quedan como personajes, pero son gente que está... Algunos de ellos están vivos, otros sí. Pasaron por la historia, digamos. Claro, y... O sea, era un momento en que estaba marcado por la militancia de un modo muy particular. Y sí, hay una parte de mí, evidentemente, que los admira para sentarme y haberle dedicado tantas horas a escribir esto. Sí, porque... hubiera sido terrible que no, que en el camino te hayas enfrentado con algo diferente, o encontrado con algo diferente. Por lo visto, en el camino de hacer el libro te fuiste encontrando con estas cosas que te interesaban y estos misterios. Por ejemplo, no sé, esa cuestión de la velocidad que toda esa generación vivió, porque una cosa es ponerse a militar en un contexto como el actual, si se quiere, y otra cosa es ponerse a militar en un contexto que inevitablemente llevaba, si no a la violencia, por lo menos a la confrontación segura, digamos. Sí, eso desde ya, y además está toda una parte que tiene que ver con los afectos, con qué le pasa a alguien de 20 años que se enamora, en qué medida también la militancia jugaba en todo ese tejido, viste, afectivo de las personas y en las relaciones humanas entre ellos. Eso es algo en lo que me metí de otra manera también, y estuvo bueno descubrirlo, y también en un montón de situaciones de un dolor, de decir cómo reaccionás a los 20 y pico de años o a cualquier edad frente a todos los padecimientos que tuvieron que vivir estos jóvenes. Y también el libro creo que cuenta de alguna manera cómo la gente reacciona distinto frente a lo mismo, y cada uno hace lo que puede, lo que quiere, lo que cree mejor en ese momento. ¿Cuál fue el momento en el cual, cuando vos contaste la historia, cuando vos empezaste a armar el libro, cuál fue el momento en que te diste cuenta que podías ir por otro camino, que había otra historia que contar? Mira, un momento que de alguna manera fue un poquito revelador es porque ese fue el primer capítulo. Esto lo siento a posteriori, reflexionando sobre el proceso de la escritura. Es justamente una pelea de Laura con su marido. Ajá. O sea, con su primer marido, ¿no es cierto? Ella sí, tenía, ella tenía una pareja más normal y que luego cuando ella, estoy adelantando algo de la historia, pero algo hay que contar para que se entienda, que luego cuando empieza a militar, como que esa pareja no le funciona y pasa cambia de. Sí, hay una pelea. Sí, directamente sí, se va de la casa, pero además porque ellos tenían, también estaban atravesados como por contradicciones, como cualquiera de nosotros lo estamos, y Laura encuentra una situación de infidelidad y frente a eso, que también que hay unas posturas que hoy nos pueden parecer rarísimas. ¿Por qué? ¿Qué clase de posturas? Y, por ejemplo, estaba sancionado por el código de agrupación, ¿no? No podías ser infiel y no podías fumar porro, digamos, según el código de otras cosas, entre otras cosas. Eran reacetas y hay muchos de ellos cuando hablan te dicen, no puedo creer, porque, claro, y a la vez en otras cosas estaba buenísimo en lo que pensaban y en otras eran muy esquemáticos, imagínate, a los 21 años. Y bueno, y aparte de esto, ella hace este descubrimiento. Esa parte fue curiosa también respecto de cómo me lo cuentan, ¿viste? Ajá. Porque también es verdad que también me era difícil lo que me cuenta el ex marido, lo que me cuentan las amigas, ¿viste? Las versiones tampoco son unívocas. Entonces, en además, seguro que estás hablando de algo, de que en una de esas nunca volvieron a charlarlo o a contrastar las versiones para terminar de completar una historia, digamos. Claro, y es como, viste, cuando te sentás a la mesa con tu familia. Claro, por eso. Que hay distintas versiones sobre lo mismo. Claro, pero viste que cuando hay una familia constituida, o si querés, un grupo de amigos que sigue adelante, finalmente hay una historia oficial que va tomando, se van limando las diferentes historias hasta encajar. En este caso me imagino que esa mesa común nunca habrá estado ahí. Porque lamentablemente pasaron cosas tan tremendas que nadie tuvo tal cual el momento. Bueno, y aparte de esto, Laura se va de la casa, ¿no? Uh-huh. Y se va a vivir a un departamento de una amiga que le dice, venite a vivir conmigo. Ese departamento queda frente a la comisaría novena de La Plata. Ajá. Y entonces yo fui a verlo y le pedí a la amiga de Laura que me hiciera un planito y me dijera, ¿dónde es? Yo no soy de La Plata, he ido un montón de veces a La Plata a partir del libro, y me pasa algo rarísimo, que es que no me puedo habituar nunca, como no termino, entiendo las calles, las diagonales, cómo está todo, pero no termino como de sentirlo como un lugar propio, quizá de estar todo el tiempo pensando en La Plata como un objeto de estudio. Entiendo. Y cuando llego enfrente de la casa me doy cuenta que en esa puerta de esa comisaría yo he estado otras veces, porque es la comisaría donde mataron a Miguel Bru. Ajá. Y también es la comisaría desde donde se dirigió el operativo de la Noche de los Lápices. Entiendo. Laura vivió bastantes meses en ese departamento, donde paraban muchos militantes de la Juventud Universitaria Peronista cuando estaban en situación de peligro. Y me fue muy revelador eso. O sea, revelador además, porque cómo se encajaban todos esos mundos, cómo estaban uno arriba del otro. Sí, cómo se encajaban todos esos mundos. Y después también de las cosas que me han contado ese departamento, que es un capítulo del libro que a mí me gusta también, porque me contaban cómo se juntaban alrededor de una mesa en momentos horribles, a pasarla bien, a mantener la alegría, que era algo que todos ellos también me decían, que a veces las crónicas de la época es difícil reflejar la alegría que ellos sentían por la militancia, por más que la militancia trajera cosas que no querían, aparte del terrorismo de Estado, ¿no? Claro, sí, eso también, ¿no? Tenía que haber además una fiesta alrededor de todo eso, aunque hoy nos cueste verlo por todas las cosas que uno está mirando antes, ¿no es cierto? Y ponele, alguien me contaba, ¿viste la película? No sé si la viste, Infancia Clandestina. Ajá. Y que, bueno, justo estaba haciendo una de estas entrevistas con una de las chicas que había vivido en ese departamento, y ella me decía que le había parecido, que la había conmovido mucho ver esa película. Ajá. Digo, ¿qué es la parte? ¿Cuál es la parte que te resulta más difícil? Y me dice, justamente esa alegría que teníamos, ¿no? Claro. Eso era como la que la emocionaba más. Escúchame, y al reconstruir toda esta historia o toda esta vida, digamos, y transformar el libro en otra cosa que en una mera historia oficial de alguien, al construir, al llenarlo de esa vida, ¿qué te lo leyó Estela? ¿Te opinó al respecto? ¿Había cosas que te daba como vergüenza? ¿Qué sé yo? Sí, había cosas, por ejemplo, esto que te cuento. Claro, sí, hablar de la infidelidad, de la pelea de la hija con el ex, claro, de la infidelidad, todas esas cosas. Absolutamente, y eso era tremendo porque estábamos un día así hablando del libro, con el libro ahí, con algunas frases que yo le había marcado, con algunas partes que me parecían, viste, que no sabía cómo le iba a caer. Y yo decía, ¿qué hago acá leyendo esto delante de Estela? Me parecía como el colmo leerle la escena que la hija de Estela va caminando, abre la puerta, se encuentra a su marido en esta situación. Uh-huh. Bueno, hay que aclarar también que en ese momento él dice que estaban en una impasse y las amigas también, ¿no? Claro, pero igual. Y bueno, y tenía 20 años, qué sé yo. Sí, pero igual, estaba en una historia y se lo tomó bien. Salieron las dos indemnes, vos, María Eugenia, y ella, Estela. Sí, es increíble. O sea, esas cosas por ahí también eran cosas que me pesaban, porque obviamente Estela es un referente de los derechos humanos hoy. Y obviamente te pesa una mirada, me pesaban como muchas de estas cuestiones, también el hecho de ponerme a hablar de los 70, o sea, no solo por Estela en lo personal, que además fue un proceso doloroso para ella tener que leer esto. Escúchame, María Eugenia, tu libro, el libro del que estamos hablando, estamos en comunicación con María Eugenia Ludueña, autora de Laura, Vida y Militancia de Laura Carlotto, un libro que está prologado por Estela de Carlotto. Ya lo presentaron, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que te queda? Esperar que se agote, ¿no? Ya está presentado, ya está todo. No sé, me queda el que se abra su camino solo, supongo. Uh-huh. Digamos, por lo que yo deseaba, más allá de lo que es Estela, que es una figura así tan pesada y tan admirable, y el libro también es la historia de esta familia, ¿no? ¿Ya te lo sacaste de encima o todavía lo estás así como...? No, yo no me lo voy a sacar de encima nunca, porque creo que este libro va a ir conmigo toda la vida, también por los momentos que viví mientras lo hacía, que me siento privilegiada de haber podido acceder a determinados testimonios y de poder escribir sobre esto, que tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con, en lo personal, tiene que ver con mi infancia, pero bueno, básicamente con la historia de la Argentina y con toda una generación donde Laura es una más de los tantos, y todavía hay nietos, ¿no? 400 nietos que se siguen buscando, entonces es como, lo voy a llevar siempre conmigo. Maru, porque así te conocen, María Eugenia Ludueña, te puedo decir Maru, ¿no? Ahora ya estamos obviamente al final de la nota. Maru, muchas gracias por esta charla con Diario del Futuro. No, gracias a vos por tu generosidad con el libro y bueno, y por este espacio para hablar de esto. Buenas noches. Llegó el turno de dormir. Ya cuando estés a punto de cerrar algún otro libro, te tocará quedarte despierta hasta esta hora. Chau, buenas noches. Buenas noches, chau.